amabas a mí solo. Acordate que una noche la juraste, la promesa muy poquito reservaste, y por eso te lo juro, no te creo nunca más. Y todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. Todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. Es... bien balanceadito nomás. Yo creí que tú me amabas a mí solo. Acordate que una noche la juraste, la promesa muy poquito reservaste, y por eso te lo juro, no te creo nunca más. Y todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. Todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad.